acariciarte y hablarte al oído. Cholita, no sé qué tienes tú que me provoca, porque para mí ya no existe otra. Abrázame y verás qué bien te sentirás y que mi corazón siempre tuyo será. Despacio besaré tu boca y tu piel. Seamos uno, ve, seamos uno, ve. Abrázame y verás. Te bailo.